Gabón, una semana más, estamos en Garrásica. Gabón. Gabón, Giselle. Gabón, Gabón. En Irola Irratia, recordaros que las repeticiones son los sábados a las 10 de la mañana, que Garrásica se emite lunes, miércoles y viernes, lunes íntegro en euskera, miércoles entrevistas de Itzaldiz que se hayan dado durante la semana y los viernes bilingüe. El contacto de Garrásica, garrásica.info@gmail.com. Eta Irola Irratiarekin kontaktuan jarri nahi baldin baduzue, gogoratu gure betiko bideak edo dauzkazuela eskura, batetik telefono zenbakia, 944-421-7060 dena, bai orain zuzenean gurekin hitz egiteko, edo eta beste momenturen baten, erantzun gailuan mesuren bat edo utzi nahi baldin baduzue, gero bebai... irratiaren emaila irola@sindominio.net dena eta gero aparte badakizue hor sindominion, hau da sindominio.net/irola jarrita, irola irratiaren webgunea daukazuela eta bertan irrati honetan dauden programa guztiak entzuteko aukera daukazuela, zuzenean entzuteko, deskargatzeko, laburpenak irakurtzeko eta besterako albisteak bebai bertan izaten dituzuela zuen eskura. Bueno, eta gaurkoan gure albisteen tarte oneri hasiera emango diogu, komentatuz, aurreko astean jadanik bebai komentatu genizuen bezala, aste honetan, guazten honetan, segiren kontrako epaiketaren barruan, poliziaren deklarazioak eta izan direla, esan bezala aste azken honetan, eta guzti horren arira, gazteek ere zer esan izan dute eta bueno esan bezala ostegunean bertan atzo izan zen polizien deklarazio hau eta hurrengo aste azkenean 30ean jarraituko dute deklaratzen esan bezala Espainiako Auzitegi Nazionalean segiren kontrako epaiketa horretan kasu honetan poliziek deklaratuko dute. Inkomunikazio aldian torturatu zituzten poliziek dira precisamente deklaratu egin beharko dutenak. Defentsaren eskaera onartu du epaileak eta lehen aldiz auzipetuak ez dira aretoan egon beharko deklarazioak entzuten. Auzipetuek adierazi dute erabaki horrekin torturatuak izan zirela onartzen dela nolabait eta hori horrela izan da, instrukzio guztia bertan bera geratu beharko litzatekela komentatzen dute. Jarriko dugu orain bideotxo bat, non gazteetako batek egin dituen deklarazio batzuekin, precisamente guzti honen arira egindako deklarazio batzuk. Milaka lagun torturatuak izan dira demokrazia espainola ditutako aro honetan eta ez dugu eskatzen gu sinistea edo ez, baizik eta egia edo evidentzia bat agerian ustea eta da estatu espainolak ez dituela prebentzio mekanismoa jartzen tortura eta tratutxar hauek gerta ez daitez. Horren adibide argiena dugu estatu frantsesean atxilotutako pertsona asko inkomunikazio aldia aplikatu etzaiena, torturak salatu ez izana, ez? Eta aldiz inkomunikazio aldia aplikatutako askori torturak salatu ditugu. Esan bezala ez dugu eskatzen gu sinestea edo ez, baizik eta eskatzen duguna da impunitate honekin amaitzea, ez nahikoa da torturatzaile askatasun osoz beraien gezurrak eta hemen esan behar izatea inongo zerari gabe edo impunitate osoz, eta horren adibide argia dugu nola gure epaiketan eta gure sumarioan frogatzat hartzen diren torturapean hartutako deklarazioak eta aitortzak. Honen harira guk epaiketa honetan aurkeztuko ditugu froga irmoak, gutako asko torturatuak izan ginenaren froga irmoak, gutako askok Istanbuleko protokoloak segituta hainbat froga egin dituelako eta horiek aurkeztuko ditugu frogatzeko benetan torturatuak izan ginela eta ez dela gezurtuak. Guk ez dugu mendekua eskatzen, ez dugu mendekua nahi, eskatzen dugun gauza bakarra da badela garaia Euskal Herriaren zat, Euskal Jendartearen zat eta Espainiar Jendartearen zat impunitate honi stop esatea, impunitate honekin, torturaren impunitatearekin amaitzea eta bada garaia esan bezala gatazkaren konponbidean eta Euskal Herriaren zako bakean aurrera pausoak emateko. Ba, bueno, hemen izan duzu ez gazten deklarazioak, eta, bueno, orain segituan jarriko dizuegu, bebai, ba, gaztek plazaratu duten bideo bat, non, ba, atxiloketa garai horretan, ba, pairatu behar izan zituzten, tratu txarren, ba, bildu matxo bat, edo behintzat, ba, holango zeo zer egiten den, ez, ba, bertan bideoan, bideoa topatun dauko zue, eta bueno, bertan bideoan bi ahotsek edo ofean ba auzipetu ezberdinek egindako ba deklarazioak honen inguruan agertzen dira. Hala naiz ta entzungo dituzuen ahotsak beti pertsona berdinenak izan, ba bideoan ondo ikusten da ba, ez? Bakoitzaren deklarazioak zeintzuk diren eta bertan ja izenak eta jartzen dituzte. Lau urte atxilotu gintuen 40 gazte segiko kide izeti leporatuten. Eta gaur egun gure kontrako epaiketia hasi da. Atxilotu gintuenien gure kontrako salaketak onartzeko eta gure lagunek salatzeko tortura hoen gintuen. Eta epaiketako lehengo hastien tortura egunarek garri behar izan dugu barriro gogora. Orduan, nire jarreak inazkatuta zeudela eta bilusteko agindu zidaten. Horretan hasi eta kuleretan nengoela polizia gazte bat sartu zen korrika. Garrasika eta ero moduan gelara. Nire gana zuzen-zuzenean eta bezarkatzen eta musuak ematen azten. Nire kontra igurtziz, bularrak upituz. Ni aurkian ez egiten nengoen. Eta sartu orduko, bi eskuekin nire burua heldu eta alde batera eta bestera azten du ninduen. Bere aurpegian amurroa ikus nezakean. Begiak lehertu beharrean, eta ahotik lerdea zegoen. Mehatzuka zitzitzaidan. Nik iluela puelez, bere kide eta laguna, nik jarren duela bombalapa. Kideak nortzuk ziren esateko orduk. Lurretik altza eta paretaren kontra jartzeko agindu zidaten. Burua paretaren kontra jartzeko agindu zidaten, eta oinak atzeraka eramaten zizkidatelarik burua eta oinpuntekin aguantatu behar nuen erori gabe. Besoak atzean jarri zizkidaten, galderak egiten jarraitzen zuten, eta postura horretan nengoela kaputxari gabeko polizia titiak ukitzen hasi zen. Besoak horizontalki luzatuta, hainka bat jaso bestean pisua eta horrekan mantenduz. Hala jarri ninduten, fototan ostikoa jasotzen hasi nintzen. Gaztean ketatik heldu eta arrastak atela zuten geratik. Beregin artean, no respira, está muerto, esaten entzun nien. Haure astu turno maialen, esan zidaten. Momentu horretan oso betuzetan nuen. Egizia tortura gintuela eta hori frogatzen daren frogak beba deko guz. Horregaitik, ezin geinke onartu, hurrengo hastien, gu tortura gintuen poliziarek, gure kontrako akusazioak botaten entzutien. Bueno, ba, esan bezala, hau da gazteek plazaratu egin duten bideoa, eta tira, Honekin batera be bai, 40 gazteek ba gutun bat argitaratu dute. Ba, eta irakurri egingo dizuegu ba honako gutun hau. Malkoak, barneminak eta ezinak hartu gintuen pasaden astean Espainiako Auzitegi Nazionalean poliziak eta Guardia Zibilak egin zizkigun torturen berri eman behar izan genuenean. Gure hitza ez da tortura salaketa horien oinarri bakarra izango. Giza eskubideen aldeko Nazio Batuen Goi Komisarioaren bulegoaren Istanbul protokoloaren araberako froga perizialak aurkeztuko ditugu. Gainera, agerikoa da torturarik espalitz gure burua ez genuela errudun joko eta are gutxiago gure lagunak salatuko. 2009ko azaroan atxilotu gintuztenetik 30ek sufritu genuen tortura gure azalean. Datorren ostegunean dino kartak gaur, osea parkatu, atzo, datorren ostegunean gu torturatu gintuztenek deklaratuko dute Espainiako salbuespen auzitegi horretan. Izugarrikeria iruditzen zaigu gure tortura salaketak oraindik argitu ez direnean torturatzaileen hitza auzitegi batean entzun ahal izateari. Baina are izugarrikeria nabarmenagoa da tortura ekiditeko nazioarteko arauak betetzen ez dituen Espainian torturatzaileen hitzak balioa izatea. Onartezina da torturak zigorgabetasun osoan jarraitzen duen bitartean bera burutzen duten poliziek auzitegi batean zuzenbide estatuaren izenean deklaratzea. Ezin dugu onartu. Orain 40 urte arte Espainiako estatuan izandako torturen argipenean Argentinako auzitegi batek eman behar izan du urratsa eta astoratu dira Espainiar edabideak horregatik. Aldi berean gure testigantza ematen ari garelarik ordea beste alde batera dira gehienak. 40 urte itxaron behar alditugu azken 30 hamarkadetan torturatu gaituzten milaka euskal herritarron egia ikertu, aztertu eta zigortu dadin. Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiak aste honetan berretsi du 187/2006 doktrina legez kanpokoa dela, parot doktrina. Auzitegi horrek berak ere esan du Espainiak ez dituela torturak ikertzen. Espainiak ez du tortura ekiditeko gutxieneko neurririk betetzen, ez ditu torturak ikertzen. Ikertzen dituen kasuetan artxibatu egiten ditu kasuak gehienetan, eta zigorrak direnetan indultua ematen die Espainiako gobernuak. Torturaren zigorgabetasunerako babeskatea da hori. Inkomunikazioa poliziak torturatu alde zan, ikerketa eza edo ikerketa ahulak auzitegien aldetik zigorrik izan ez dadin, eta gobernuaren indultuak eskutatu ez diren kasuetan torturatzaileek zigorrik bete behar izan ez dezaten. Babeskate horrek erakusten digu torturatu gintuztenak ez direla soilik ostegunetik aurrera deklaratuko duten ilea atzeraka gominaz zuen potolo ura, 1,80 m inguru zuen azal iluneko ilemotzeko ura edo rastak zituen gaztea. Torturatu gintuena estatua da eta horregatik eraiki dute torturaren inguruko babeskate hori, tortura estatu erabakia delako eta bera etetea ere hala izango da. Ezin dugu onartu 2013ko urrian gure militantziagatik gutxienez 6 urteko espetxe zigorra ezarri diguten epaiketa batean torturatzaileen zigorgabetasuna. Guk torturatuok torturatzaileak entzun behar alditugu gure aurkako akusazioak botaz. Guk torturatuak onartu behar aldugu torturatzaileen zigorgabetasuna babesten duen epaitegi baten pasibotasuna. Estatuaren violentzia gure azalean sufritu dugun arren, Euskal Herrian ireki den aro berriaren alde gogorrari gara lanean gu ere, konponbidearen mesedetan behar diren urrats denak emanez, baina violentzia batzuen berri zehatz mehatz ematen den bitartean beste batzuk eskutuan eta estatu aparatuek eta anparauek babestuta jarraitzen dute. Tortura kasu guztiak ikertu behar dituzte, tortura posible izan ez dadin nazioarteko arauak bete behar ditu Espainiak. Eta hala ez den bitartean guk ez dugu onartuko gure torturatzaileen adierazpenik epaitegian. Hori da, ostegunean izango dugun jarrera. Bueno, como ya sabéis, esta semana Inés del Río ha salido de la prisión. Estrasburgo ha rechazado la doctrina 197/2006 por unanimidad y ha ordenado poner en libertad a Inés del Río. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado el recurso del gobierno español contra el fallo que dio a conocer en julio de 2012 y ha ratificado por unanimidad que la aplicación retroactiva de la sentencia 197/2006 a Inés del Río vulnera el artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De esta manera, Estrasburgo ordena la puesta en libertad en la mayor brevedad posible de la presa de Tafalla que permaneció encarcelada durante más de 25 años. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó el fallo a favor del caso de la presa política vasca Inés del Río, al considerar que la sentencia vulnera el convenio, como ya hemos dicho antes. La Gran Sala, por 16 votos contra 1, afirma que, vista la necesidad urgente de poner fin a las vulneraciones constatadas, corresponde a las autoridades españolas garantizar la liberación de la presa en la mayor brevedad posible. Según el fallo, Inés del Río no podía prever que se modificara la jurisprudencia con la denominada doctrina Parot, ni que la audiencia imputaría las redenciones de pena otorgadas a cada una de las penas impuestas por separado, y no a la pena máxima de 30 años. Estrasburgo también ha ordenado indemnizar a Inés del Río con 30.000 euros. Por 10 votos contra 7, la Gran Sala determinó que el Estado español debe abonar una indemnización de 30.000 euros en un plazo de 3 meses a Inés del Río, en concepto de daños morales. Asimismo, por unanimidad, ordena que el Estado español debe abonar a la demandante la suma de 1.500 euros en concepto de costes judiciales. Aún así, la indemnización de 30.000 euros ha sido bloqueada. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del Estado Español ha ordenado asimismo el bloqueo de la indemnización concedida a Inés del Río para destinarla al pago de las responsabilidades civiles decretadas a favor de las víctimas. El de Inés del Río es el primer recurso contra la sentencia 197/2006, doctrina Parot, que ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La defensa de Inés del Río también sostuvo que su estancia en prisión es contraria al artículo 5, que contempla el derecho a la libertad y la seguridad, y apeló al artículo 14, que establece la prohibición por discriminación, y considera que la nueva jurisprudencia ha sido aplicada por los tribunales españoles con un objetivo político y para retardar la puesta en libertad de las personas condenadas por terrorismo, entre comillas, terrorismo. En cada procedimiento que abra la Audiencia Nacional a partir de ahora, se dará la palabra a la Fiscalía, que valorará a cada caso tratando de explorar si hay algún resquicio que permita reclamar que continúe en prisión. Fuentes jurídicas interpretan que, a pesar de este anuncio, la Fiscalía no tiene argumentos que le sirvan para justificar esta vulneración de derechos fundamentales. Apuntaron a que se puede alargar unos días o alguna semana la decisión de excarcelar a esas personas, aunque ello, en términos políticos, puede desgastar la imagen del ejecutivo de Mariano Rajoy. Serían, a su juicio, triquiñuelas administrativas muy evidentes, difíciles de justificar ante instancias europeas. La sentencia de Estrasburgo debe provocar la excarcelación de 56 vascas y vascos que están ahora presos y presas por la doctrina anulada, pero además tendrá efectos, lógicamente, sobre otras decenas que se acercaban inexorablemente a la fecha de cumplimiento de condena y a las que el Estado quería alargar su estancia en prisión, como ha hecho desde febrero de 2006. Bai, eta guzti honekin batera, herriraren valorazioa helaraziko dizuegu, tantastanta.info webgunean topatu alizan duguna, eta, bueno, honela dio herrirak egin duen valorazio positiboa. Egun honetako mobilizazioak deitu ditugun eragile sozial, sindikal eta politikoen iritziz, Europako giza eskubideen auzitegiak Inés del Río presoaren kasuan emandako epaia albiste ona da. Ona da ikuspegi humanotik askatasuna ekarriko duelako espetxean haien bizitzako 20, 25 edo 30 urte eman dituzten hainbat lagunentzat. Eta ona da ikuspegi kolektibotik. Euskal preso politikoei ezartzen zaien salbuespeneko espetxe politikaren amaiera hasi delako. Uste dugu Espainiako estatuak lehenago edo geroago espetxe politika hau desmuntatzeari ekin beharko ziola. Presoen giza eskubideak nabarmen urratzen dituelako, nazioarteko legeditik kanpo dagoelako eta haren helburu bakarra konponbiderako prozesua oztopatzea delako, eta hori benetako arduragabekeria da gure irudiko. Horren bestez, gaur esan dezakegu, salbuespeneko espetxe politikaren pareta pitzatzen hasia dela. Eta hori albiste ona dela euskal gizartearentzat. Bai, baita Espainiako gizartearentzat ere. Ez gara eroriko ordea garaileen eta garaituen betiko jokoan. Gaurko irabazleak giza eskubideak dira eta hori ona da herritar guztientzat. Epai honek mina arindu eta bidegabekeria zuzenduko du eta konponbidea eta bakea lortzeko bidean aurrera pausoa egiteko aukera emango digu. Epai honek agerian utzi du berriz ere Entzutegi Nazionalaren, Auzitegi Gorenaren eta Konstituzio Auzitegiaren jokabidea. Frogatzen baitu erakunde horiek bidegabeki itxuraldatu zituztela legeak erabaki politiko bati men egiteko, hainbat presoren askatasuna galeraztea. Aurrerantzean ordea Europako Giza Eskubideen Auzitegiaren epai honi esker preso horien askatasuna eragoztea edo atzeratzea prebarikazio agerikoa izango da, legez kanpoko zigor bidegabe bat luzatzea dakarrelako. Amaitzeko, Espainiako gobernuari eskatu nahi diogu arduraz kudeatu dezala prozesu hau, eta gizartean alarma sor lezakeen eta gatazka, gorroto edo mendekurako pizgarria izan litezkeen muturreko jarrerak albo batera utz ditzala. Alderdi Popularrak iraganeko politikak baztertzeko, giza eskubideak errespetatzeko eta konponbidean eta bakean behingoz inbertitzeko garaia dela uste dugu. A pocas, bueno, la puesta en libertad de Inés del Río ha traído muchos debates, pero algo a resaltar es que a las pocas horas de salir la sentencia, el presidente del Tribunal Superior de Londres, John Thomas, dictaminó que el preso Troitiño fuera liberado lo antes posible. Pero ha habido distintos problemas y pues como que van a retrasar su salida. Bueno, la información que hemos conseguido dice que el Tribunal Superior de Londres, John Thomas, ha dictaminado que Troitiño sea liberado lo antes posible, como solicitaba la defensa, si bien tendrá que presentarse a diario en la comisaría de la capital británica. Visto que Inés del Río Prada ha sido puesta en libertad, parece apropiado que Troitiño lo sea también, ha afirmado Thomas, quien ha recordado que Troitiño en prisión... en prisión preventiva desde su detención en Londres, ya ha pasado mucho tiempo en la cárcel. El juez dictó la libertad condicional de Troitiño a la espera de que la Fiscalía reciba instrucciones de las autoridades españolas sobre si se retira la petición de extradición que pesa sobre él, lo que llevaría a su libertad permanente. En este sentido, el magistrado ha dado 7 días, o sea, hasta el martes próximo, a las autoridades españolas para que comuniquen a Hall si quieren o no anular esa solicitud de entrega. Y ha indicado que, si no se cumple ese plazo, los abogados podrán llegar a un acuerdo sobre cómo proceder en este caso. Troitiño, de 56 años, fue puesto en libertad en abril de 2011, tras haber cumplido una condena de 24 años en prisión. Poco después se ordenó de nuevo su arresto para aplicarle la doctrina 197/2006, de forma retroactiva, que hubiera fijado su excarcelación para 2017. Fue detenido el 29 de junio de 2012 en Londres a requerimiento de las autoridades españolas. Desde entonces ha permanecido en prisión preventiva. El Tribunal Superior de Londres aprobó en junio su extradición al Estado español, pero la defensa del vecino de Inchaurrondo pretendía llevar su caso ante el Supremo, máxima instancia judicial en Gran Bretaña. La salida de prisión de Antón Troitiño, encarcelado en Long Lartin, centro de Inglaterra, se está retrasando por cuestiones relacionadas con la inmigración, según ha informado Nice, a través de fuentes jurídicas. El Tribunal Superior de Londres decretó el pasado lunes la puesta en libertad condicional del preso donostiarra después de que el fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenase al Estado español por mantener en prisión de forma irregular a Inés del Río, a quien se aplicó la doctrina 197/2006. Original reggae music Ayla Ragamuffin style tonight I rise up your lighter we gonna make a fire feeding peaceful fighters this is original reggae music Ayla Ragamuffin style tonight I rise up your lighter we gonna make a fire feeding peaceful fighters bultza zuzen bultza kutsak hori zatea daukaguta helburutzat bitartean nunagoen aztuta egin deta aurkikuntza Ragamuffin style, tonight I arise up to lighter. We're gonna make a fire, feeding peaceful fighters. This is original reggae music, Kyla. Ragamuffin style tonight. I rise up to lighter. We're gonna make a fire, feeding peaceful fighters. Bueno. Comentar que esta semana ha vuelto a haber una agresión sexista a una vecina de Santutxu. Ayer fue la concentración a las 7 de la tarde en Santutxu. No tenemos mucha más información, no sabemos cómo se dio la agresión, no sabemos mucho más, pero dejar claro que ha habido otra y que hay que seguir combatiéndola. Y siempre que haya una, aunque los medios a los que incluso nosotras acudimos no lo mencionen, pues qué menos que eso, ¿no? Que recordarlo, hacerlo patente y que hay que estar al loro. Eta bueno, eta bloke honekin jarraitzeko, ba, komentatzea, ba, Deustuko Paregazte talde feministak, ba, 5 urte bete dituela, eta horren arira, ba, ospakizun egingo dutela. Eta, bueno, gero agendaren tartean emango dizuegu, ba, precisamente, ba, ekintza guztien berri, baina oraingoan, ba, nahi genuen pare guzti honen inguruan egin duen ba oharra zeuei helarazi. Eta honelatxe dio, parek Deustuko Gazte talde feministak 5 urte bete ditu. Herriko gazteek egindako diagnostiko baten ondorioetatik abiatuta martxan jarri ginen patriarkatuaren kontrako partidan, 11 erronkari ekiteko asmoz. Sistema kapitalista eta heteropatriarkalak inposatzen dizkigun jarrera eta pentsamoldei hortzak erakutsi dizkiegu, natural eta normaltzat hartzen den guzti hori auzitan jartzen saiatuz. Deustuko karriketan hilekoa, gorputz eredua, presa politikoak, sexualitatea, maitasun ereduak, eragileen funtzionamendua, erasoak eztabaidagai jarri ditugu. Badirudi 5 urte denbora gutxi da, dela inbeste kontzientzia astintzeko, baina hasieran talde txikia izatetik Deustun gerrilla feminista osatzera iritsi gara. Hala ere, pareren eragina ez da soilik auzoan nabaritzen. Eraginik nagusiena guk geuk parekideok sentitu dugu gure baitan. Pare guretzat ez da soilik borrokatzeko, transgreditzeko eta salatzeko tresna. Pare guretzat hori baino askoz gehiago da, kateak austeko tresna, bizitza ulertzeko eta sentitzeko modua. Feminismoaren bukle zoroan sartu gara eta behin barruan ez dago ateratzerik. Inguruan, paren sinisten duten pertsonengatik, barkatu, Deustuko emakume referentengatik, herrian gu baino lehen egondako talde feministengatik eta lagundu gaitu zuen beste talde feministengatik izan da posible abentura hau. Mil esker, baina oraindik partida ez da bukatu. Horregatik zu feminismoa den zurrunbilo honetara gonbidatu nahi zaitugu. Pertsonala politikoa dela abia puntutzat hartuz, ikusmuldea eraldatuz eta borrokatuz. Honekin batera, 5. urteurrena ospatzearen aitzakia hartuta, urrian eta azaroan antolatu ditugun ekintzetara gonbidatzen zaitugu. Hausnartu, bildu, salatu, borrokatu, gozatu, izan feminista. Parek 5, patriarkatuari kosk. Vale, y ahora comentar que June Fernández, editora de la revista Pícara Magazine, el pasado miércoles recibió... el premio de Ameco, que son de los, o sea, la Asociación de Mujeres en la Comunicación, y le han otorgado el premio Prensa Mujer 2013 por poner en marcha y consolidar el proyecto de la revista digital con perspectiva de género Pícara Magazine, cuyo objetivo es hacer periodismo sobre los temas más variados, trascendiendo los habituales de la agenda feminista, con mucha frescura, espacio para el humor, placer y transgresión. Sorionak. Sorionak. Tu cono. Bueno, eta gurean albiste izan den Olentzeroen inguruko Olentzeroen gaia berriro ekarriko dugu gurera, izan ere atzo ostegunean izan behartzen epaiketa, ba, atzeratu egin baitute. Eta informazio askorik mor gure kabuz lortzerik izan ez dugunez, ba, gurekin daukagu epaiketa honetan auzipetuetako lagunetako bat, eta berak esplikatuko digu hobeto ba, zer dela eta atzerapen hau, eta ea zer itxaron behar dugun etorkizun baterako. Gabon! Kaixo, gabon! Gabon! Ba, hoxe esan dako, ba, holan modu askartxo baten, ba, kronikatxo bat egin alba diguzu, ba, hori bai, komentatu bueno, zaren. Gu ere ez daukagu informazio gutxi gara bera esan aldizu, aki dana, bueno, abokatuaren bidez, jakin duguna. Bai. A ber, kontua izan da, egon dela, ba, bueno, ba, alde bat egin dago justiziaren burokrazia eta hori, eta bai. Izan dute arazoen bat, ze, ba, zipaioek, hartaren berturatu ziren, eta, ba, gu, atxilotu gintuzten zipaioak, eman zuten zenbakia, ez, haiek normalean testifikatzen dutenean gero zer gertatu den, egiten dutenean haien atestatua, bai. Jartzen dute haien agente zenbakia do. Bai. Eta haiek egin zuten rollo, ez dakit euskaraz esan, bai, protección de testigos, ez? Bai. Orduan, claro, ba, pero epaiketaren antolatzeak orduan, epaitegiak edo, uste dut, eskatu diela, ez dutela egin, ez zuten ikusi beharrezkoa edo hori egitea, edo acerkelo ebarim el paripe del biombo, que somos muy peligrosos, eta haiek berrut dutela, ba, bez hori, eta orduan eskatu zien, haien bere, baiaen zenbakia, eta horrelakoak. Eta ez diren ezados jarri edo, bertan bera geratu da epaiketa, esan dute ez, eta, bueno, haiek egon dira lau urte, eta ekintza, desobedientzia ekintza hau egin genuen, hain dela lau urte, eta ematen du, lau urte hauetan ez dutela denborarik izan ados jartzeko polizia eta epaitegiak, eta, bueno, hori, gutxi gora bera, hori vale. Da kontua. Eta gero aparte esan dizuetean noizko izango den behingoz epaiketa edo... Ez daukagu datarik, oraindik ez dakigu ezer. Orduan, ba hori, ba, guretzat izan da bizka putada, zeia bainoekan, bueno, gutxi gora bera ja, ba hori, egin dugu konzentrazioa hori goizean hori... epaitegian, azkena mantendu dugu, ze pentsatu dugu, ba, bueno, ba, azken momentuan egin duten ez aiek ormoida, ba, bueno, bai. Ba, aprotxateko salatzeko, baina ez daukagu datarik, orduan badaude hori. Orain dia geratzen den bakarra da itxoin, jakin data, eta, bueno, ba, berriro vale. Jarri martxan gure... Bai, dinamika danak, bai. Bai. Ba, bueno, ba, eskerrik asko gurean argibide hauek emateagatik, eta, ba, kizue, ba, behar da zuen erako. Ba, benia, irola irratieri eta zuei ere, bai. Bai, ba, kizue, hamen gauzela, ba. Gurren gazete. Venga, gur. Venga, muskola eta gur. Ba... Bueno, eta gure albisten tarte honekin bukatzeko, ba, komentatuko dugu aurreko astean Gasteizko Errekalde horra auzoa berpisteko proiektua jarri dutela martxan hainbat gaztek, bertako eraikin bat okupatu ostean. Ba, esan bezala irailean den hasieran izan zen okupazio hau, ba, aspalditik zeukaten buruan hainbat gaztek, ba, euren bizitzeko moduari edo sistema honek derrigortu nahi digun, ba, bizi modu horreri, ba, aurka egiteko, edo horren aurrean alternatiba bat sortzeko, eta jadanik ba, uda hasieran ba, lantalde bat sortu zuten, ba, ezagututa ba, Gasteizko auzo horrek zeukan egoera edo berezitasuna, ba, proiektu hau abian jartzeko. Esan bezala, ba, lantalde honek ba, auzokidekaz eta auzoko errekale horra auzoko auzokideen plataformagaz hitz egin zuen, eta hauek komentatu egin zieten zela printzipioz udalaren asmoa auzo honetan etxeak egitea zela. Eta gazte komentatu zietenean okupatzea zeukatela buruan, ba, bertoko auzokideek ba, euren babesa eman zieten eta guztiz ondo ikusten zutela esan zieten. Aparte, etxe bizitza okupatzeaz aparte, ba, bebai, ba, usoko ba, biztanleekaz eta bestelako dinamikak egiten dituzte, esaterako, ba, usoko umentzako ba, klase partikularrak ematen dituzte, eta bestelako ekintza asko. Hau dana da, ba, hori esan bezala, ba, ez talako bakarrik etxe bizitzaren inguruko ba, proiektu bat, baizik eta auzo, errekale horra auzoari begirako proiektua nahi dutelako egin, ez? Etxetik haratago. Eta etxe bizitza kontutik haratago, hau da. Eta ba, gazteek ba, egin duten ba, proiektu honen aurkezpenean, ba, parte hartzera gonbidatu dute jentea, ez? Bai etxeak okupatzeko, bai ekintzak, tailerrak aurrera eroateko, eta jakinda ba, hori bazkenean auzo horretan gero eta jente gehiago ari dela, bueno, bere garaian jentea kaleratua izan zen, edo jendeak badaspadan nahiago izan zuen joan, eta azkenean ba, auzoak berak bere zerbitzu guztiekin eta gauza guztiekin, ba, este es mi barrio Recaleor y esto es lo que queda de él. Recaleor constaba de 192 viviendas, ahora mismo, actualmente, creo que estamos viviendo unos 28 vecinos. El panorama que hay ahora mismo en el barrio es un poco desolador, es decir, estamos pues como abandonados. Van a tirar, que si no lo van a tirar, uno marcha hoy, otro marcha mañana, otro marcha pasado. El otro se ha vivido el mundo, mejor no barrancones ni barrio fantasma, que aquí no viene ningún barrio fantasma, ninguno. Porque el ayuntamiento inició un plan de expropiación, de recolocación, de realojo, como quieras llamarlo, porque lo han llamado de muchas maneras. Tengo mi versión. Mi versión es por el simple hecho de ánimo de lucrarse, es decir, de especular el propio ayuntamiento. No, perdona, esto no es un poblado, esto era un barrio de Recaleor. En ese lado tenemos lo que es las viviendas de VPO que están construyendo ahora y siguen construyendo. Y en este lado está el barrio donde he nacido y he crecido. Pues que hemos vivido muy bien, muy a gusto, hasta que nos dieron morcilla. La gente se ha ido. Necesito el barrio entero. La gente, y además la gente ya se ha ido ya. Bueno, y ahora vamos con el último comunicado que ha lanzado Salaketa en favor del preso vizcaíno en huelga de hambre en el centro penitenciario de Logroño. Familiares y amigos de JMNC, vecino de Sestao de 47 años, se han puesto en contacto con la asociación para informar de la protesta que está llevando a cabo dentro de la prisión. Dentro de prisión en reivindicación de sus derechos, JM inició una huelga de hambre en el centro penitenciario de Logroño el pasado jueves 17 de octubre para denunciar que la actual situación de prisión preventiva en la que se encuentra atenta contra su presunción de inocencia, así como contra varios de sus derechos procesales. JM entienden que lleva más de un año en prisión preventiva pese a no existir ningún riesgo de fuga. Está casado, tiene dos hijas menores. Lo que le vincula fuertemente a su familia y comunidad. no existe la posibilidad de destrucción de pruebas y entiende que la prolongación de su prisión preventiva no solo atenta contra su presunción de inocencia, sino que además se basa en unos antecedentes penales que se remontan a 1990 y que nada tienen que ver con los hechos enjuiciados en la actualidad. Con independencia de las cuestiones judiciales y procesales concretas de este caso, desde la Asociación Salaketa queremos hacer pública la situación de huelga de hambre en la que se encuentra JM, porque entendemos que tanto el centro penitenciario como el juzgado de instrucción correspondiente deben asumir la salvaguarda de la integridad física y psíquica de esta persona, así como garantizar el respeto íntegro de sus derechos, tanto procesales como humanos. Entendemos que tanto la tutela judicial efectiva como el mandato constitucional referido con el fin resocializador de las penas privativas de libertad se ven afectados en este caso y por ello queremos hacer públicos estos hechos para cumplir con nuestro compromiso con la persona presa que así nos lo ha solicitado, así como con sus familiares. Es por ello que solicitamos de las autoridades competentes la pronta resolución de este asunto. Por último, queremos expresar nuestra preocupación por la salud del preso que ha iniciado esta huelga de hambre y nuestro apoyo tanto a él como a su familia en la lucha por la defensa de sus derechos. Bilbao, 21 de octubre de 2013. Y nuestro apoyo también, ¿no? Nuestro desde apoyo... aquí. Nuestro apoyo. Duele, duele, duele, o gusta, gusta, dándole patadas al destino, no me asusta ni macarras ni madero, se me escapa entre los dedos, cada sueño de pequeño era más bueno casi todo, cloro en la piscina y mercromina la piel, plomo que se hunde y yo me hundo con él, y ni tan mal, la puta superficie es farsa, que en el norte acojonamos al... Bueno, ahora vamos a hablar con Carlos, que nos va a relatar la situación de los y las trabajadoras de las ambulancias de Vizcaya, afectadas por el caciquismo y la reforma laboral. Gabón, Carlos... Buenas noches, Gabón. Vale, bueno, para empezar y así, para que nos contextualices un poco la historia, ¿qué está pasando con los y las trabajadoras de las ambulancias de Vizcaya? Y si está pasando en más empresas, ¿es solo en la vuestra o...? Bueno, pues la situación en ambulancias Vizcaya, desde el 7 de julio, que con la aplicación de la reforma laboral se puede aplicar el convenio estatal al no tener convenio a un colectivo de trabajadores que decidimos en su día no firmar un pacto personal, que somos 27, nos pasan al convenio estatal. A los otros trabajadores, que son 300 y pico, unilateralmente entre el sindicato mayoritario que es USO y la patronal, deciden bajarles el 8% del salario. Y esa es la situación actual, hasta que se firme un nuevo convenio. Bueno, no sé. Vale, y esto es a raíz de la reforma laboral y esto os ha llevado a movilizaros. Bueno, las movilizaciones al final la empresa, nosotros llevamos como cosa de 5 años que empezamos con el convenio autonómico y en la empresa de ambulancias Vizcaya que estamos nosotros trabajando entre USO y la patronal decidieron firmar un convenio de eficacia limitada o personal, al final la gente tuvo que ir pasando a firmar un convenio y nosotros seguimos en la lucha del convenio autonómico, que al final es donde nos hemos quedado los veintitantos trabajadores, mientras los otros tenían que no hemos pasar a firmar un convenio de eficacia limitada, o sea, personal. Ahí es donde se pierde un poquito lo de la lucha del autonómico. ¿Y ha habido despidos o...? Despidos nosotros llevamos, desde que empezamos con la lucha de este convenio, ha habido despidos de trabajadores que no han querido adherirse a ese convenio de eficacia limitada o pacto personal o como lo quieran llamar ellos. Todos los trabajadores que se están despidiendo son trabajadores que hemos estado en las huelgas, que hemos hecho 40 días de huelga, más una huelga de hambre por el primer despedido que tuvimos, que era también había sido delegado del AP, y estuvimos 14 días de huelga de hambre hasta que le readmitieron este compañero y yo mismo. ¿Y cómo y qué derechos se coartan desde Ambulancias Vizcaya? Bueno, a mí desde Ambulancias Vizcaya, para empezar, todos, el derecho a tener hasta mis propias ideas sindicales, porque es una contralap, es ya una persecución, o sea, es algo personal que tiene esta persona, que tiene nombres y apellidos, que es Ángel Luis Martínez Calleja, es algo personal que tiene él contra LAB, algo enfermizo que tiene ya, y contra mí personalmente por haber estado en esa huelga de hambre y que tuvo que transmitir a este compañero, pues si se puede decir un poco más, pero contra todo lo que significa LAB y la gente y los demás compañeros que han estado en las huelgas pidiendo un convenio para todos, pues es eso, enfermizo ya lo que se está convirtiendo. Todos los despidos que ha habido o ha intentado hacer son compañeros que han estado en las huelgas, que además luego en los juzgados, a los que ha intentado despedir procedentemente, le ha dado razón el juzgado al trabajador y los ha pagado como improcedentes. Como dinero tiene de las arcas públicas, se lo puede permitir. Vale. Porque, ¿qué relación tiene, si se puede comentar, esta empresa precisamente, ¿no? Porque al final es adjudicataria de una subcontrata de un servicio público que, ¿no? Acabas de decir que dinero tiene todo el que quiere. ¿Hay algún vínculo flagrante de esta persona con el gobierno vasco? ¿O? Hombre, este personaje lleva muchos años dando este servicio. Siempre se lo lleva a él. O sea, no sé si es porque es el que hace las mejores ofertas o porque sabe las que tiene que hacer porque alguien se lo dice. Demostrar que tiene un vínculo directamente con el gobierno vasco sería difícil, pero bueno. Pero eso nos pasa siempre con todo, ¿no? Ya, sí, pero siempre se ven las cosas turbias, muy turbias, sí, pero sí, sacar algo en claro de ahí es complicado. Que algo hay, eso es, eso es. Vale, y dentro de la empresa, los trabajadores que quedan o que están ahí también, ¿cómo es la relación entre ellos? O sea, el miedo a las represalias, ¿cómo está afectando al día a día? Bueno, yo te puedo decir que tengo el apoyo de, pues somos 400 trabajadores, personalmente sé que el apoyo personal lo tengo de la mayoría, porque me conocen, porque saben quiénes somos y que por lo que peleamos es por algo para todos, pero el miedo que tienen a ponerse detrás de una pancarta, el gran porcentaje de los trabajadores, sabiendo las represiones que hay en la empresa y la utilización que hace para intentar quitar privilegios al que está mejor situado, al que no, y que luego desde los puestos medios de la empresa, pues también lo utilizan llamando por teléfono a los compañeros y diciéndoles que si apoyas a este, estás apoyando a, bueno, hasta a los terroristas, nos han dicho cuando estábamos en huelga de hambre. Les han llamado a compañeros a decirles que si estaban con nosotros en una pancarta era porque estaban con los terroristas. O sea, imagínate la situación que tiene, que yo la entiendo, ¿eh? O sea, yo no la comparto porque pienso que al final si quieres algo tienes que dar la cara y pelearlo, pero entiendo que el miedo a perder hoy en día más el puesto de trabajo, como está la situación, pues a muchos les lleva a llamarme por teléfono y a decirme que están conmigo, pero a la hora de ponerse conmigo en una pancarta, pues saben que sí, puede tener unas consecuencias negativas. Sí, precisamente has utilizado la palabra dar la cara, pero no es ni siquiera en un sentido metafórico, ¿no? Por lo que hemos podido saber en la rueda de prensa que se celebró ayer jueves fue, ¿no? Si no me confundo. Ayer jueves por la mañana tuvimos rueda. O sea, por lo que nosotras hemos sabido, había gente que estaba yendo con la cara tapada. Sí, sí, eso está pasando, no sé si se puede mezclar una cosa con otra, pero está pasando, por ejemplo, en concentraciones que se están haciendo en Ambu Ibérica también por los despidos. O sea, la gente está yendo con la cara tapada para que no le reconozcan. Para no tener luego eso, el miedo a las represalias que puedan venir detrás. Porque claro, tú imagínate una empresa que se está permitiendo el lujo de despedir a un delegado de LAB, pues los demás trabajadores piensan que cualquier día son ellos, claro, si ya va por los delegados, pues qué no hará con nosotros, ¿no? Ya, fuera de la empresa, ¿qué apoyos estáis recibiendo? ¿Cómo, o sea, esto está llegando a los medios de comunicación? ¿Estáis recibiendo apoyos o al final es más un boca a boca? ¿Qué está pasando? Bueno, los medios de comunicación, bueno, no sé si... O sea, sí. Los medios de comunicación, empezamos ayer con la rueda de prensa, ya se ha publicado en unos cuantos. La gente de la calle, bueno, desde el sindicato LAB, todo el apoyo que de delegados, compañeros y gente de... O sea, la familia, el barrio y trabajadores, porque lo viven en sus empresas y ven la situación. Y dicen, hostia, entonces, claro, y es gente que no tiene, que pierde el miedo a poner, claro, es una pancarta que no es de su empresa, ahí no tienes el miedo ese tampoco, ¿no? Y ahí no vas a sufrir las represiones de tu empresario, no tiene nada que ver contigo directamente. Y... ¿al servicio que ofrece Osakidecha de ambulancias, cómo afecta todo este revuelto? Bueno, pues esto, pues hombre, pues en una reducción de servicio, en una espera a los pacientes, no, negativamente, afecta negativamente, porque en este último año han despedido a otros dos trabajadores que no habían firmado, que esos no, encima despide y... O sea, y no contrata a otros, o sea, se va deshaciendo de gente y no vuelve a contratar. O sea, y cuando estamos de baja tampoco se contrata a nadie y cuando estamos de vacaciones tampoco. O sea, el servicio, lo que pasa que para ellos, como es un servicio subcontratado por el gobierno vasco y el gobierno vasco, a no ser que tenga denuncias y quejas por escrito, para ellos funciona bien, se lavan las manos como hacen siempre, pues ellos mientras no tengan quejas directas y por escrito siempre se van a decir que todo funciona bien. Pues con eso les parece que les vale. Y volviendo un poco a los convenios, ¿qué diferencia hay entre el convenio autonómico y el estatal? Hombre, pues además de las económicas, las condiciones laborales son muchísimo peores. Pero, por ejemplo, en la económica, alguien que esté en el pacto ese que tiene uso ahora mismo con la empresa y alguien del estatal, pues tienen una diferencia de un 40% de salario, que si para el 31 de octubre, para el 31 de octubre no han firmado, pues que es el miedo que está utilizando la empresa. Claro, ahora les ha bajado el 8% del sueldo y encima te lo venden como que te ha subido el sueldo el 30%. Y a nosotros, por ejemplo, a mí me afecta menos porque yo no tenía esas subidas salariales, pero claro, me afectará pues un 10%, un 15%, más las jornadas laborales, más los días de permiso, más, o sea, es un retroceso, no sé, yo valorarlo, que no... Te oímos un poco mal, Carlos. Ah. A ver. Bye. Se oye fatal. Sí. Ahora. Bye. Pues para mí, sin tío puesto en esto, para el nivel de Euskadi, sería un retroceso igual de 15 o 16 años en las condiciones laborales de los trabajadores de ambulancias, por ejemplo. Vale, Carlos, ¿algo más que quieras añadir o...? Pues no, es que ricasco por llamar y por atenderme y, bueno, y nada. Es que ricasco a ti por contárnoslo. Eso bueno. Es, y que para eso está la Irola siempre aquí. Sí. Que... Vale. Bueno, Gabón. Venga, vale, Gabón. Venga, agur, bye. Hey! Bueno, ahora vamos a pasar con el Tribunal Popular contra Iberdrola. El miércoles 30 de octubre a las 4 de la tarde en la Plaza de la Riaga en Bilbao se llevará a cabo un juicio. Hay un espacio alternativo por si llueve y posteriormente a las 8 una concentración en la sede del BBVA y de ahí una marcha de antorchas y batucada hasta Iberdrola. Bajo el lema Agua y energía no son mercancía, BBVA eta Iberdrola zapaltzailea. Y lo que se pretende denunciar es la energía sucia, limpieza verde, macrosalarios de los directivos, precariedad laboral, terciarización, enemigos de las renovables, monopolio energético y responsabilidad social corporativa, recolonización, subida de la tarifa, destrucción, etc. Ahora vamos a hablar con una compañera de Brasil que nos va a contar un poquito más de cómo está el tema. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí estamos en Marrásica. Parece que estás en algún sitio con un poco de viento igual. Pero bien, bien, bien. ¿Nos oyes? Sí, disculpa, no oí. ¿Qué dice? Vale. No, ya todo bien, todo bien. Todo bien. Vale, ¿nos cuentas un poco qué ha pasado en Brasil? ¿El contexto de la situación ahora mismo? Sí, claro. Vivimos en un contexto que hay 1 millón de personas en Brasil afectadas por represas. El 70% no recibieron ningún tipo de indemnización. Hay muchas violaciones de derechos humanos en la construcción de represas en Brasil, igual los derechos de los trabajadores en las compañías energéticas no son garantizados. Los derechos ambientales también no. Es eso el contexto que vivimos en Brasil. En el caso de Belo Monte, donde Iberdrola está dentro del consorcio Neoenergía, estamos prohibidos de nos manifestar. Si manifestamos, tenemos que pagar una multa muy alta. La Fuerza Nacional Ejército Brasileño está allí en los canteros de obras para garantizar que no hay protestas ni huelgas de los trabajadores. Esa es la situación en Brasil. Hay 53 represas siendo construidas en Brasil con todas las violaciones de derechos. Las compañías son todas, la mayoría, transnacionales. Entonces, Iberdrola está en Belo Monte, Baixo Iguaçu, Baguari. También, entonces, en esa forma, día 30, queremos hacer la denuncia junto también con los otros países. Entonces, hay compañeros de afectados desde México, donde también actúa Iberdrola, desde Grecia, y las denuncias también de los trabajadores desde Iberdrola. ¿Cómo os afecta a nivel del día a día? ¿Cómo está afectando el problema de Iberdrola allí? Bueno, en Brasil la Iberdrola es parte del consorcio de Neoenergía que están haciendo la construcción de las represas en Belo Monte, Baixo Iguaçu y Baguari. Lo que pasa, por ejemplo, en Baguari, en Baixo Iguaçu, las personas están siendo desplazadas sin los derechos garantizados y sin la indemnización. Las personas, tanto en Belo Monte y Baixo Iguaçu, no fueron antes consultadas antes de la construcción. La consulta pública es un derecho en la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo. Entonces, ese es uno de los primeros derechos nuestros que están siendo violados. Vale, ¿y la posición del gobierno brasileño ante todo esto cuál es? Bueno, el gobierno brasileño está en un plan de desarrollo. Entonces, el plan de gobierno brasileño es de desarrollo y de apoyo, todo apoyo a la construcción de las represas. Entonces, estamos como movimiento social haciendo muchas luchas para nosotros ser oídos pelo gobierno. No entanto, estamos siendo oídos en pasos muy pequeños y ainda no tenemos nuestros derechos garantidos. Ya, nos has comentado que tenéis prohibido manifestaros y hacer un poco de reivindicación en la calle. Entonces, hasta ahora, ¿cómo os estáis quejando por lo que está pasando? ¿Qué... Sí, no, eso fue prohibido en los canteros de obra en Belo Monte, donde es que tenemos que pagar 50.000 reales por día si hacemos... se manifestamos en el cantero de obra de Belo Monte. Vale, ¿y en el resto de ciudades o de pueblos donde se esté dando un poco la reivindicación, qué tipo de protestas estáis llevando a cabo? Sí, estamos haciendo las protestas en la calle y también haciendo presión para nosotros ser oídos en las negociaciones para las indemnizaciones. No entanto, hacemos eso para ser oídos en las reuniones con los representantes del Estado y de la empresa, muchas veces no ocurren, no colocan la reunión a ocurrir. Yeah, hacer las negociaciones. Y a nivel social, ¿cómo estáis trabajando? ¿Un colectivo lleva todo esto? ¿Varios colectivos? ¿Cómo os estáis coordinando? Bueno, dentro de Brasil hay varios movimientos. Nosotros como movimiento de afectados por represas MAB, trabajamos, organizamos los afectados en grupos de base. Y también estamos articulados y aliados con otros grupos que también están haciendo la lucha y que también están siendo afectados. Entonces, en caso de Belo Monte, somos aliados con las organizaciones indígenas y también somos aliados de las organizaciones de trabajadores. Vale, y a la hora de comunicaros con el resto de la sociedad, y ¿qué medios tenéis? ¿O la sociedad brasileña se está enterando de lo que está pasando o es un poco ajena? ¿Qué está...? Lo que pasa es que las construcciones de las represas ocurren lejos de los grandes centros urbanos. Entonces... muchas veces las personas, la población están lejos, la gran población urbana están lejos de las construcciones, muchas veces no saben lo que se pasa. En el caso de Belo Monte hay ciertas controversias, que hay una idea que con la construcción del Belo Monte, eso pasa en Altamira, donde está siendo construida la represa de Belo Monte, la idea es que eso va a traer un desarrollo. Vale. ¿Brasil es el único caso o sois conscientes de que haya más casos similares? No, Brasil no es el único caso. Dentro de América Latina hay varios casos similares. Es que América Latina es un contingente muy alto, tienes una potencia muy alta de agua y de hidroeléctricas. Tenemos mucha agua y fuerza del agua. Entonces hay casos en toda América Latina. Nosotros como MAB estamos organizados con la articulación dentro de América Latina de afectados por represas. Y dentro de la cuestión de Iberdrola, en otros países como México y Grecia, hay los parques eólicos construidos por la Iberdrola, donde que está amenazando a los campesinos su soberanía alimentaria. Vale. ¿Cómo surgió venir a Euskal Herria? ¿Qué habéis venido a contar o a hacer? Bueno, nos organizamos aquí para hacer un seminario internacional con los movimientos sociales de más de 15 países, junto con las organizaciones de Euskal Herria. Y la Bilbao es la sede de la empresa de Iberdrola. Entonces, eso también es importante para nosotros contestar a Iberdrola donde ella tiene su sede. Es un momento importante el seminario internacional para nosotros estar juntos como movimientos sociales internacionales y discutirmos juntos nuestros problemas que son comunes. Vale, y el día 30, el próximo miércoles, ¿qué va a pasar? Bueno, el día 30 empieza a las 4 de la tarde el Tribunal Popular capítulo contra Iberdrola. Entonces, estamos con varios, empezando con tribunales populares. En ese caso será el Tribunal Popular contra Iberdrola, donde que vamos a denunciar los diversos casos de diversos países. Entonces vamos a hacer la denuncia de los derechos que son violados desde Brasil, de México, desde Grecia, entre otros países, y también desde Euskal Herria. Vale. Y a ver también los jueces que van a hacer el veredicto de nuestras denuncias. Vale, ¿algo más que quieras añadir? Bueno, creo que es eso, que todos sean bienvenidos al Tribunal Popular y también a la marcha que sigue luego después del Tribunal. Vale, pues muchísimas gracias. También muchas gracias. Vale, un saludo, agur. Saludo, agur. Bueno, eta ya programa bukatzear gaude, eta betiko moduan gure agendarako tartetxoa ekarriko dizuegu. Eta bueno, jakin, azteko, bihar eguerdi partean Goizalde Herriko Tabernan, Bilbiko Herriko Tabernan, herri bazkaria egingo dutela, eta gero? Manifestación de libre, a las 5:30 desde Sagrado Corazón, lema de la manifestación, no a los juicios políticos. Luego, por la noche en Isarbelts, los Calavera y los punk rock a las 9, las arreras son 3 euros. Y comentar que el jantoki de Isarbelts que empezaba este fin de semana se aplaza al 2 de noviembre. Bai, eta jarraitzeko Batmania eta gero bebai, jakin daizuela, espikatu gaztetxean, Madrilgo borroka antifasistarekin elkartasun jaialdi bat egingo dela, 8:30 aurrera kontzertuak izango dira zazpikatu gaztetxean, eta bertan Pablo Hasél, Obsesión Fatal eta Boot Boy taldeek joko dutela, 3 euroren truke bebai. Vale, comentar que no sé qué grupo de música me he inventado, pero es Los Calavera y Patronal Punk. Ah, hori. Bueno, eta bestetik komentatu bebai, igande honetan, 27, Komite Internazionalistakeko kideek, no filma botako dutela, Potenkin Zineforumaren dinamikaren barruan, arratzaldeko 7:00 izango da, Sirikako lokalean, Erronda kaleko 12. Zenbakian, eta bueno, pixkat jakin daizuen, no filmeak kontatzen du, 1988. Urtean, Pinochetek bere boterea berresteko egin zuen erreferendumaren aurrean, Txileko eskerrak antolatu zuen kanpaina komunikatiboaren inguruko filme bat dela. Eta, bueno, esan bezala, igande honetan 27, 7:00 aurrera. Eta bueno, agendarekin bukatzen joateko, ba, komentatu 31an, bakigu pizkat urrun geratzen dela, Baionan izango baita, baina bueno, jakin daizuela, Auzolanaren kultura liburuaren aurkezpena egingo dela, ba, Baionako gau eskolan, 8:30, elekatu taldearen, euskera taldearen, taldeak antolatuta. Eta gero aparte egun horretan bai, 31an, baina hau arratsaldeko 6:30, ba Udazken Fest elkartasun jaialdia izango dela Gasteizen. Informazio gehiagorako badaukazue udazkenfest.org, ba webgunea hor zeuentzat. Eskuragarri. Como es el cariño de las mamis, mucha festa, poca mani, demasiados carteles. Pienso que algo falla cuando se revelan los peleles. Prohibida la entrada, propiedad privada, delimito mi garito y no invito a mi manada. San Fermín, San Saturnino y los putos piscinos se juegan a las cartas, hacen trampas con nuestros destinos. Si eres agredido y has caído, date por jodido. Antes de que puedas denunciar, tendrás bien convencido al juez. Que es al revés de como dices. La policía antes era feliz, ahora come perdices. La razón yo no la quiero para ti entera. No te enteras que avestruces corren más que tus panteras. Los pantacas hace tiempo que llevas sudaos de tocarte los cojones. Tanto te has acostumbrado. Nos lavas faltas leves y no bebes tu tintorro. Con esa boca tú acabarás rompiéndote todo el morro. Y luego volverás con rabo entre las piernas pidiendo que dejemos tranquila a tu abuelita materna. 7 cereales para curar mis males. ¿Cómo hemos podido vivir sin agua cerveza? Bueno, gente, ba, hau izan da gaurko geneukan garrasika dana, espero gustoko izatea, albiste, bueno, ez freskoak, baina behintzat igual, espero gu baten bat jadani berria izatea zeuentzako, gu saiatzen gara. Eta, ba, bueno, ba, esan badakizue, bihar goizean errepikapena goizeko 10:00 aurrera, eta bestelan webgunean horri izango duzue garrasika entzuteko aukera, bebai. Bueno, os esperamos la semana que viene, Gabón.